Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 9 de julio del 2015. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Valero, sobreponiéndonos a las pegajosas vacaciones de la UNAM, pero aquí estamos en vivo. Nosotros no estamos de vacaciones hoy, muy bien acompañados por los Rolling Stones. Eso. Sus satánicas majestades. Pues hace 8 días trató el programa de ver qué iba a pasar en Grecia el domingo con su referéndum, y bueno, pues debemos sentirnos contentos, Tania. Ganó el no. Claro que sí, Valero. Los griegos dijeron no en un plebiscito en el cual aprobaban, daban un sí o daban un no a un programa, a un nuevo programa de medidas de austeridad que exigía la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Y el 61.31% de los participantes rechazaron los nuevos planes de austeridad e impuestos. Y pues un referéndum que fue un éxito por donde quiera que se lo vea, en todos los sentidos que valdría la pena ahora analizar. Los resultados oficiales del Ministerio del Interior confirmaron la validez legal del resultado. Un total de 6.16 millones de griegos votaron en el referendo, que representa el 62.5% del electorado. Se necesitaba de una participación mínima del 40% para ser considerado válido. En el referendo no hay vencedores ni vencidos. Es una victoria en sí misma, dijo el primer ministro Alexis Tsipras, como su primera reacción después de conocer el resultado del referéndum, en un mensaje que difundió la televisión griega, después de confirmarse que los votantes dijeron no al mantenimiento de las condiciones recesivas de la economía, que desde hace un lustro fueron establecidas por un gobierno conservador derrotado en enero pasado por la coalición de izquierda radical. Syriza, por su acrónimo en griego. Pues interesantísimo, Juan Manuel. Ahora a ver qué pasa. Claro, el primer ministro Alexis Tsipras, pues creo que tiene razón al decir que en sí mismo el ejercicio democrático es un éxito, y me parece que esto que tú aclarabas ahora es muy importante siempre recordarlo, porque siempre en esta andanada mediática que ha habido antes del referendo y después de él en contra, en buena medida, de la decisión griega, lo que se da a entender es como si este proceso de endeudamiento y de políticas previas, de decisiones económicas previas, hubieran sido resultados, digamos, conducidas por Syriza, por este gobierno, digamos, de esta coalición de izquierda. En realidad, Syriza llega al gobierno como consecuencia de un largo proceso de desgaste, de descrédito, de crisis, de la sociedad de desempleo, ¿no? De la sociedad griega, que logró construir esta opción política o logró ver en esta, en estos pequeños partidos que durante mucho tiempo fueron muy pequeños, verlos como una opción para redefinir el rumbo político de su política económica. Y justamente este referéndum y esta renegociación con la Troika es producto de este nuevo escenario político, que hayan ganado el referéndum, y lo discutíamos hace 8 días, se jugaba en buena medida la viabilidad de este gobierno que apenas había asumido el poder pues este año, ¿no? Entonces, pues a todas luces, el resultado de esta decisión de Syriza de llevar a las urnas y preguntar a la población sobre el respaldo a estas nuevas condiciones de negociación, pues resulta importante. Que traducido a un buen español significa preguntarle a la población qué quieren. A nosotros nunca nos preguntan qué queremos, y cuando les planteamos que queremos hacer un referéndum, jamás nos hacen caso. Miles de griegos se reunieron esa noche del domingo frente a la sede del Parlamento en Atenas a celebrar con abrazos, felicitaciones y música los reportes que dieron al no por ganador, en un hecho que fue calificado de histórico y que desató el júbilo en toda Grecia, y habría que decir también en otras partes del mundo. Hubo incluso manifestaciones de apoyo a este referéndum. Esto es una victoria del pueblo griego y una oportunidad para que Italia, España y Portugal sigan el mismo camino, dijo un joven de 25 años llamado Yoros. Estamos por una Europa de los pueblos y no del capital, una Europa para la gente sencilla. No, muy interesante, Juan Manuel. Hay que recordar que una de las amenazas que estuvieron como presión fue que si no aceptaban esto podía generarse, poder volverse realidad la amenaza, sobre todo de algunos sectores más duros, particularmente de un sector del gobierno alemán, de salir de la zona euro de Grecia. Y Alexis Tsipras ha sido muy claro en que este resultado es un mandato para buscar una salida viable, una salida negociada a estas condiciones, y de ninguna manera una ruptura con el resto de Europa. Tenemos en la línea telefónica al doctor Gustavo Leal. Buenas noches, Gustavo. Muy buenas noches, Tania, Juan Manuel, mucho gusto en saludarlos. Gustavo Leal, doctor en economía, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, articulista del periódico La Jornada. Gustavo, pues hace 8 días platicábamos sobre este referéndum y Grecia dijo no. ¿Qué significado tiene esta decisión del pueblo y el gobierno griegos desde tu punto de vista? Pues yo tengo la impresión de que estamos ante un escenario sumamente interesante que se proyecta pues contra todo el proyecto de la construcción europea. Así que yo apreciaría de entrada pues 3 niveles del problema que con mucho gusto les comparto a ustedes, claro, y al auditorio. El primero es que tal vez estamos asistiendo a el principio del fin de este modelo soñador que imaginó una Europa con unión monetaria. Aquí pues es evidente que el modelo europeo pasó por encima de las experiencias internacionales previas que nunca buscaron esa unificación. Tenemos el caso de los Estados Unidos, que a pesar de pues los últimos cracks, siempre mantuvo la autonomía, podríamos decir, de operar por depreciaciones, si así le podemos llamar, y nunca pretendió, como modelo desde el crash de 29, pues establecer una moneda única, ¿verdad? Teníamos también la experiencia previa en el caso particular de Alemania, después de la caída del muro, donde el salvamento de la incorporación de la Europa del Este llevó a Alemania a pasar de superávit a déficits. Y en ese sentido, no deja de ser pues un enigma cómo esta intelectualidad europea de los años 90 optó por un modelo que evidentemente muestra que no es viable. Y el caso griego significa lo que de alguna manera para nosotros latinoamericanos pues tal vez fue Cuba a el mediar del siglo pasado, es decir, la famosa teoría esta del eslabón más débil que tanto defendió y presumió el Che Guevara. Ese es el primer punto que yo veo sumamente interesante. Tal vez estamos presenciando el principio del final de ese sueño que tenía pies de barro. Y lo curioso es que la reacción de los intereses, particularmente en este caso de Alemania y de sus fuertes grupos bancarios, es absolutamente ciega frente al fenómeno, y lo que pretende hacer pues es una crucificación de la experiencia ya fallida de los dos rescates sobre Grecia. De ahí lo que sería un segundo comentario. Me llamó a mí mucho la atención al examinar la composición del no. ¿Cómo se aprecia algo que tal vez va a invadir casos cercanos, como puede ser el de Portugal, como puede ser el de España, como puede ser el de Italia? Esto que invadió en el reconocimiento de cómo se comportó el electorado el domingo con el referéndum y pues el 22% encima que sacó el no, muestra algo que es sumamente interesante. Los jóvenes que tienen una tasa del desempleo en Grecia del 26% y que están ante una expectativa nula de protección social, hicieron una alianza tácita, que es lo que yo llamo el diálogo abuelos-nietos, y junto con los pensionistas griegos representan el grueso de ese 22% que salvó el no. Si se revisa qué pasó con los grupos nazis que forman parte del parlamento, se verá que se quedaron con una cantidad de votación muy baja, e igual sucedió con la coalición de centro, el Partido Liberal, el PASOK, e igual se podría decir a la izquierda del propio equipo del actual gobierno griego, donde hay un 4% de superultras, se quedaron también en una marginalidad manifiesta. Así que yo veo aquí como segundo comentario una cosa que es verdaderamente relevante: una alianza entre los jóvenes y los pensionados, que fueron las que le abrieron la legitimidad al actual gobierno griego para abrir el nuevo paquete, podríamos decir, de negociaciones. El tercer comentario tiene que ver entonces con lo que alcanzamos a ver en las últimas horas respecto a lo que podría ser la propuesta del gobierno griego. La nueva propuesta, que justamente se va a empezar a discutir en unas horas en el Parlamento, acepta algunos de los de las exigencias, podríamos decir, del grupo duro de la Unión Europea, pero vuelve a defender dentro de esta propuesta el esquema de las pensiones más bajas, y sobre todo se niega de alguna manera a orientar el impuesto al consumo, el IVA, con un impacto directo sobre todos estos jóvenes, que son los que, diría yo, pues son el sujeto más afectado, podríamos decir, de los últimos planes fracasados de rescate. Así que una primera aproximación al tema me parece a mí que podría destacar esta singularidad del voto y lo que el nuevo gobierno está tratando de defender, pues, en, podríamos decir, en protección de esos pensionados y de esos jóvenes. Buenas noches, Gustavo. Te saluda Tania Rodríguez. Tania, buenas noches. Y qué interesante esto que nos compartes, porque hace aparecer a este no con actores de carne y hueso, motivados por historias que en este caso son generacionalmente explicables, incluso por experiencias políticas que uno puede pensar de la generación de los abuelos, ¿no? Que seguramente algunos resabios o algunos episodios de estados de bienestar les habrán tocado, ¿no? Son esos actores que todavía tienen jubilación o que tenían jubilación. generación, claro, versus, digamos, esta nueva generación de los veinteañeros y bueno, incluso si hacemos las cifras similares a las que están en España, pues hasta treintañeros que no han logrado, ¿no?, tener empleos formales, que no han logrado tener, por supuesto, desde ese punto de vista, ni acceso a casas y a un imaginario de futuro, e incluso en los términos en el que el capitalismo, digamos, moderno lo ha planteado, en términos del consumo, esta expectativa se ha desdibujado y construye un consenso social construido, yo lo decía antes de que entráramos contigo al aire, sí, construido en años de desgaste, en años de experiencias, digamos, de experiencias fallidas, de sufrimiento, donde llegan a una conclusión política en un determinado momento, primero votando por Syriza o optando por esa opción política, y ahora sacando una conclusión política de un enorme significado. Y hay que decirlo también, y te lo pregunto, Gustavo, la decisión importante de este gobierno de apostar por un instrumento democrático, lo cual otorga de una enorme legitimidad. Claro, sí, completamente de acuerdo contigo, Tania. Sí, digamos que habría que agregar que la campaña mundial en contra de ver estas tendencias ha sido brutal, ¿verdad? Estamos inundados de una descalificación estructural de la profundidad del fenómeno. Y ahí sí yo creo que tú atinas muy certeramente con tu comentario, porque a mi manera de ver, la verdadera carga de profundidad que depositó ese no sobre los impactos que pueden tener los países que yo mencionaba, inmediatamente, por supuesto, en España, en Portugal, en Italia, es levantar la bandera de estos grupos de jóvenes, que ya habíamos visto, si recordamos esas movilizaciones desde Génova en el 2000-2001, estos grupos que antisistémicos que se habían movido a partir de las reuniones de Seattle en Estados Unidos, pero que luego fueron de una profundidad en su manifestación en Europa muy grande, ahí uno de los principales contingentes ya eran estos grupos de la marca negra griega, y es muy interesante que desde ese momento ya se veía que había una radicalidad en la defensa de pues la situación futura de los jóvenes que no se había conocido, yo creo que, pues desde 1968, como el gran movimiento alternativo y de esperanza. Y yo creo que esto sí es muy nuevo, es una carga de profundidad sobre la sombra de Podemos, por ejemplo, en España, sobre grupos importantísimos de jubilados que existen en Portugal y que pesan electoralmente de una manera bárbara, y también sobre los proyectos de reforma laboral, sobre todo de Renzi en Italia, que yo creo que lo comprometen, pues, absolutamente. Ese sería un primer punto que a mí me parece se puede derivar de tu comentario. Y el segundo es que yo creo que quien mejor captó esto fue justamente Piketty en esta carta abierta que él emitió el domingo mismo y que fue publicitada tanto por el Der Spiegel alemán como el Die Zeit. Esta carta es sumamente interesante porque lo que Piketty plantea ahí, en primer lugar, es que Alemania estaba comportándose muy mal respecto a su propio pasado porque nunca había terminado de liquidar las deudas de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, y que si no hubiera sido por la asistencia en quita de deuda que se le había dado, no podría haber nacido el milagro alemán. Y él lo que señalaba con mucha certeza, me parece a mí, es que se estaban comportando ahora respecto a Grecia exactamente al revés de cómo se había comportado la comunidad internacional frente a ellos en el momento en que requirieron la asistencia global, digamos. Este era un primer punto muy interesante de Piketty. Pero el segundo iba justamente en el sentido de mis comentarios anteriores y lo que tú agregabas ahora. Él decía, ahora, hay que reconocer que sin duda, en los años 90 del siglo pasado, se cometieron una serie de errores en Grecia, eso nadie lo discute. Pero, sin lugar a dudas, lo nuevo, como deuda, no lo generaron los jóvenes. Y eso, en el caso de los alemanes ahorita, es un insulto porque quieren responsabilizar a jóvenes que no son responsables de estas deudas, en el mismo sentido que se podría decir, pues, que la generación del 68 alemán expresó una culpa hacia sus antecesores que habían sido partícipes o colaboracionistas de la Segunda Guerra Mundial y que iba a pagar la nueva generación por los platos rotos de los padres, ¿verdad? Por eso yo creo que esto que señalaba Piketty muestra muy bien que en la estructura, la composición, la naturaleza del no, este diálogo entre los abuelos y los nietos, ahora lo que anuncia es que o la Unión Europea ajusta en su conjunto no solo los términos del modelo de deudas, sino sobre todo, creo yo, lo que pone sobre la mesa es pues la propia plastilina del tejido social, ¿verdad?, que es la que evidentemente está completamente barrida, y estos 22% de jóvenes y pensionistas están anunciando lo que muy probablemente va a llevar a un ajuste de fondo en este modelo soñador de un mercado común europeo con modela única fracasada, ¿verdad? Cuando uno reflexiona sobre lo que implicó este referéndum en Grecia el domingo pasado, pues independientemente de otras consideraciones, es reivindicar la autodeterminación de los pueblos. El pueblo griego tiene derecho a decidir cuál sea su futuro y no, en este caso, la Unión Europea o mucho menos el Fondo Monetario Internacional. Y a propósito del Fondo Monetario Internacional, señala después del referéndum que es posible que Grecia salga del bloque, es decir, que Grecia abandone la zona euro. Y desde luego plantea el Fondo Monetario Internacional que ellos no consideran que el ejemplo griego vaya a cundir ningún contagio significativo, dice el Fondo Monetario Internacional. Un comentario sobre esto. Sí, claro, es curioso, Juan Manuel, porque es justamente a lo que yo me refería. Eso forma parte de una mentalidad rebasada ya por los hechos, y evidentemente suena a todas las amenazas que escuchamos antes del referéndum, porque no hay que olvidar que la apuesta de los alemanes, sobre todo ahí, es que el sí terminara pues destituyendo al nuevo gobierno, ¿verdad? Y que se generara ahora un gobierno mucho más pues cómplice de los intereses europeos, como fue sobre todo el caso, yo pienso, lamentable y vergonzoso del PASOK, un partido socialdemócrata que aquí en México pues volveríamos una especie de PRD chuchos, ¿no? Ese sería más o menos el símil. Entonces, este comentario de estas autoridades que mencionas deja ver lo anacrónica que está ya esta mentalidad, y sobre todo yo creo que la campaña brutal de medios lo que intentaba tapar realmente era esto que, revisando la naturaleza del no, inmediatamente salta. Por ejemplo, baste pensar que en la propia posición del gobierno francés, el grupo, podríamos decir, del partido de Hollande, ha intentado amainar los impactos internos ya defendiendo la causa griega. Pero yo entiendo perfectamente que lo están haciendo porque la insurrección dentro de su propio partido, que está muy pues muy partido, valiendo la expresión, por el propio paquete de reformas liberales que ha estado impulsando Hollande recientemente, los pone frente pues a esta carga de profundidad que no puede tener más legitimidad que esas fotos que hemos visto recientemente de los jóvenes griegos, sobre todo, ¿no?, que andan en sandalias con un futuro completamente cancelado y que lo único que están pidiendo es una oportunidad. Yo creo que eso en el corto plazo le va a representar una enorme dificultad al discurso de la antes troika, ahora instituciones de la Unión Europea, ¿verdad?, que sí manifiestan un error global al intentar penalizar a un país que ya con los dos rescates salvó bancos alemanes, pero hundió completamente la economía y no le da posibilidad alguna de crecimiento si no les dan un respiro a través de la quita o a través de más recursos, o incluso de entrar a discutir seriamente que el modelo de pensiones griego no era lo caro que han dicho, sino que el centro de la crisis viene de la cantidad de recursos que los alemanes pusieron al servicio en los años 90 de Grecia. Recordarán ustedes la famosa Olimpiada aquella, y que una gran cantidad de esos recursos se dilapidaron. Pero como decíamos antes, eso no lo generaron los actuales jóvenes. Eso sería un poco como tratar tratar de responsabilizar a los jóvenes mexicanos del paquete de reformas que ha votado Peña Nieto con esta Cámara que no tiene oposición, podríamos decir, ¿no? Hasta que apareció ahora Morena, ¿verdad? Sobre esto, desde luego, bueno, el referéndum no cambia la situación terrible, la crisis económica que atraviesa Griega, incluso pues hay amenazas de que ya no le van a dar créditos y entonces el proceso de recuperación será imposible. Dicen que Grecia cayó el 25% el Producto Interno Bruto, el desempleo ha registrado un récord histórico. Claro. Y según un reciente informe del Fondo Monetario Internacional, el país requiere alrededor de 50 mil millones de dólares para estabilizar sus finanzas en los próximos 3 años, sin tomar en cuenta que la deuda acumulada del gobierno helénico se eleva a 330 mil millones de euros, claro, que es una barbaridad. Claro. Sobre esto, a corto plazo, las cosas se agravarán en Grecia seguramente. Sí, pero se gana muchísimo en la medida que no lograron tumbar al nuevo gobierno y la agenda misma que ya presentó hace unas horas el propio nuevo gobierno griego, va a forzar una actitud evidentemente un poco más abierta de la línea dura. Eso yo creo que le va a dar una salida de corto plazo inmediatamente al nuevo gobierno, pero mantiene en alto la bandera más importante, que es, pues como diría Churchill, ¿no? Solo les puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas, pero salimos adelante. Mientras que el caso contrario hubiera sido un caso que hubiera significado la derrota total de cualquier proyecto para hacerle frente al modelo neoliberal. Yo creo que sí puede haber muchos problemas, pero el triunfo del no sí es una fractura con esta carga de profundidad que les comentaba, que yo creo que más bien augura nuevos cambios en los gobiernos y evidentemente la urgencia del diseño pues de una especie de ética del nuevo modelo que emerja, donde no se puedan imponer nuevamente estos grilletes criminales sobre una economía y sobre una población que, aunque no sea más que de 10 millones, es una población que representa en su medida pues un compromiso con el futuro que la Unión Europea había presentado como su modelo y que termina siendo pues realmente un modelo infernal para los países de la periferia europea. Yo creo que sí vienen momentos difíciles, pero dentro de lo difícil hay una luz, una expectativa que no había antes, evidentemente, del referéndum. Y yo creo que la gran campaña que pues logramos ver en operación fue para tratar de tapar eso, o sea, para intentar retirar al nuevo gobierno, pero también para evitar que el referéndum fuera del conocimiento mayor, podríamos decir, de la juventud europea. Y eso no se logró. Realmente lo que ha estado penetrando en redes es un poco esto que estaba comentando yo, la defensa de justamente un conjunto de derechos básicos que estaban completamente subyugados por un modelo de pago de deuda, que aquí en México evidentemente conocimos en los años 90, porque era muy parecido al del Fobaproa, ¿verdad? Ese es lo que me parece a mí que es absolutamente novedoso y hay que celebrarlo muchísimo. Claro, el tamaño del ataque es síntoma de pues del enorme significado político que tiene este no. Te preguntaría, Gustavo, para empezar a desplazarnos a otro escenario, a otro escenario general, pero con una mediación que me parece importante. En este contexto del efecto de Grecia y de esta posible crisis o de esta fractura en el sistema internacional, ¿Cómo está jugando Estados Unidos? Y te lo pregunto porque uno de los factores que en el escenario internacional, en términos económicos, está es justamente el fortalecimiento del dólar. Entonces, claro, te preguntaría tu opinión. Sí, yo creo que para variar el juego del imperio, en este caso de Obama, es un juego muy inteligente porque lo que está haciendo es advirtiendo algo que la ceguera justamente de la troika europea no ha sido capaz de meter a la agenda del debate público, que es el riesgo de que una zona estratégica como Grecia se acercara evidentemente al otro gran imperio que ya nació, que es el chino, o evidentemente a la Rusia de Putin, cosa que podría suceder. Entonces, él ha estado jugando con mucha inteligencia la carta de hay que aflojar las condiciones porque no tiene salida como está ahorita la situación griega. Pero en verdad lo que está diciendo es cuiden mucho eso y si no, yo lo voy a cuidar, porque el riesgo de que se les corra para el otro lado implica, pues evidentemente, hablar del otro gran tablero, que es el gran tablero donde evidentemente China está jugando un papel ya protagónico, que no quiere asumir, obviamente, como el imperio de relevo, pero que prácticamente lo está haciendo. Y por otro lado, pues el boicot del que había sido recientemente víctima Putin por lo de Ucrania, ¿verdad?, lo lleva a una actitud de cercanía y de vecindad con Grecia que pondría el conflicto en otro nivel, digamos. Eso es interesante porque permite ver que con todo, la cantidad de informes de inteligencia que recibe Obama le permiten abrir una perspectiva geopolítica muchísimo más amplia y ubicar el fenómeno griego en un marco muchísimo más global, cosa que la Unión Europea, pues evidentemente, no hace. Porque eso, creo yo, nos podría llevar a una última conclusión. Es un hecho que, en verdad, incluso el espacio económico europeo, en este nuevo marco global, Estados Unidos, China y Rusia, pues evidentemente no pesa, pesa relativamente. Pero lo que es verdaderamente el gran conflicto es el conflicto entre pues el imperio que despega, que es China, y el imperio que viene para atrás, que es el imperio norteamericano. Prueba de eso es el famoso TPP, este pacto terriblemente nunca consultado, igual que el del TISA, ¿no? Que es un acuerdo que tiene que ver con los servicios, todos los cuales son acuerdos para las grandes corporaciones y que ponen al servicio de Estados Unidos una especie de boicot de la fundamentalmente poderosa economía china ya del siglo XXI, ¿verdad? Ahí Obama está jugando justamente, en mi opinión, un papel que la Unión Europea no puede jugar por esta visión absolutamente anacrónica ya, y que en términos mexicanos le diríamos, pues aunque sean todos los países de la Unión Europea, es una visión del todo ranchera. Eso es lo que dejan ver, ¿no? Bueno, y sobre versiones rancheras, pasemos a México. Pasemos a nuestro ranchito. Pasemos a nuestra milpita. Rancho. Al campo grande, al rancho grande. Sí. Hoy mismo, en la actualización de su reporte sobre el panorama económico mundial, el Fondo Monetario Internacional nos dice que se redujo la expectativa de crecimiento de México al 2.4%, cuando apenas en abril se proyectaba un crecimiento del 3%. Claro. Y hay por ahí quienes señalan, entre estos articulistas de economía que pululan en la radio y en la televisión comerciales, que lo que sucedió en Grecia es lo que explica por qué el peso anda, por qué andamos tan bajos respecto al dólar, por qué anda el dólar a más de 16 pesos. Claro. Platícanos sobre esto, sobre la tragedia mexicana. Sí, joven, pues es claro que evidentemente ha tenido su impacto, es la tercera moneda más devaluada en el mundo, sin lugar a dudas, pero hay otras que han devaluado más, evidentemente, pero ese no es el centro del problema. El ajuste a la baja de estas cifras, en efecto, sí que muy bien comentas, lo que muestran es que el entero proyecto de Peña Nieto, lo cual pues, evidentemente no es una buena noticia, ha sido víctima, pues ahorita se podría decir coyunturalmente, de la volatilidad que genera el efecto Grecia, pero antes básicamente está el impacto de la baja de los precios del petróleo y por tanto el comprometimiento de la agenda de reformas que ellos habían presentado como el mover a México. Yo creo, como ya habíamos tenido oportunidad de comentar en otras oportunidades con ustedes, gracias a su siempre honrosa invitación, que el problema de fondo aquí en la propuesta reformista de Peña Nieto es el diagnóstico equivocado de la productividad, ¿verdad? Ellos compraron deliberadamente toda la edificación de las 12 reformas a partir de que el problema de México era un problema de productividad, y eso no es exacto. El problema de México no es de productividad, que hay sectores de la economía mexicana donde la productividad nunca ha caído, sino que ha venido para arriba, como es el caso de la industria automotriz y parte de la manufacturera. Más bien el problema ha sido la incapacidad estructural del sector formal para absorber dentro de ese sector el enorme bono demográfico que tenemos, y ese no es un problema de productividad, es de la base estructural del modelo con el que el país se ha venido insertando desde 1982 al Tratado de Libre Comercio, y que ha sacrificado a través del tipo de cambio el crecimiento natural, podríamos decir, del potencial manufacturero del país. O sea, el problema no es de productividad, es un problema estructural del comportamiento de los sectores económicos de México. Y yo creo que ahí se está pagando, pues, un costo ya muy alto. Esta reducción de la expectativa de crecimiento, yo creo que traducida en términos políticos, lo que significa es que el sexenio de Peña Nieto ya se acabó. Se acabó porque no hay tiempo alguno en términos de la modificación de las variables económicas para que los impactos de las pretendidas reformas se tradujeran en beneficios, como tanto insistieron ellos, para la mayoría de la población. El caso, por ejemplo, de la reforma energética en la parte petrolera muestra perfectamente que este comportamiento de Pemex es cada vez más errático en términos de las expectativas que se habían colocado para pues la cantidad de recursos que recibiríamos por concepto de la renta petrolera, y que sustituirían, como ya teníamos oportunidad también de comentar, pues lo que se iba a perder por concepto del mercado cerrado monopólico que ellos decían teníamos en esta materia. Así que, a mi manera de ver, lo que se plantea como pregunta ahora es si en el marco de este sexenio que ya se acabó, esta mayoría parlamentaria de Peña va a servir realmente para intentar medio operar una sucesión presidencial muy compleja, en la cual lo que está en juego es, como en la época de Salinas, pues la transeccionalidad del proyecto de reformas. Yo creo que eso es lo que se vuelve ahora el centro del análisis. No hay tiempo posible, por los impactos, sobre todo en el mercado petrolero, de que hubiera una expectativa de crecimiento como la que ellos estimaron. Tal vez la única área en la que habría que reconocerles que hubo alguna consolidación es la que ha insistido Videgaray, diciendo que desde que empezó la reforma fiscal tenemos ahora 12 millones más de contribuyentes. Ahí opera el RIF famoso, el régimen de incorporación fiscal, y otras de las estrategias de formalización que ellos han puesto en operación. Pero en lo demás, realmente yo creo que el centro es más bien un debate político sobre la naturaleza del candidato de esa transeccionalidad para el PRI. Y ahí yo creo que ya es muy difícil pensar que ellos pudieran controlar este proceso de sucesión presidencial, porque se abrieron automáticamente infinidad de posibilidades después de la elección que acabamos de pasar. Una es evidentemente la del fenómeno Bronco, pero también está el fenómeno Morena con candidatura, e incluso las candidaturas del propio Partido Acción Nacional, que están ya postuladas más allá de los tiempos que le hubiera gustado a Peña que se manejaran. Así que yo creo que esta cifra es una cifra que realmente pone en la picota, pues ahora sí que el principio y el final de este sexenio, a 3 años de su final. Uy, qué grave. Pues esto último es lo mejor, que es lo más optimista, que ya se acabó el gobierno de Peña Nieto. No, bueno. Pero la mala es que nos faltan 3 años, claro, de esta parálisis, ¿no? Claro. Y de esta crisis generalizada. Y no solo, nos faltan 3 años cuando toda la agenda de impunidad viene sin ser tocada, cuando toda la agenda respecto a las famositas casas blancas, etcétera, y todo lo que hemos vuelto a escuchar, la de OHL con Gerardo Ruiz Esparza ahora, ¿verdad?, sigue abierto sin que hayan tomado cartas en el asunto. Pero yo sí creo que en términos de una lectura amplia, eso es lo que está ahorita sobre la mesa. Ganar esa transeccionalidad para mantener ese proyecto de reformas. Ahí hay quien cree que de todos modos van a impactar, y van a impactar mucho. A mí me parece una lectura optimista. y otros que pensarán que habría que ajustarlas o presentar un nuevo programa económico, que es lo que sin lugar a dudas pues el país no ha tenido en los últimos años, ¿verdad? Pues te agradecemos muchísimo, Gustavo. Al Como contrario. Siempre, tu Muchas participación gracias, es, un placer. Esclarecedora de la realidad económica mundial. Muchas gracias, Gustavo. Al contrario, al auditorio, Tania y Juan Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias al doctor Gustavo Leal, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Dice Justino López de Tlanepantla, dice, el pueblo griego le da una lección al mundo de cómo frenar los abusos de la banca internacional. México debió aprender porque se han pagado al FOBAPROA más de 1,000,000 millones de pesos por intereses a los banqueros ladrones. Ya comentaba también al respecto sobre esto el doctor Leal. Claro, y se acuerdan que en algún momento en esos años del FOBAPROA se organizó una votación, ¿no?, de repudio al FOBAPROA que tuvo varios millones de votos. Pero bueno, tal vez estábamos todavía... Claro, se hizo desde la oposición, no tenía ningún valor legal, sigue en buena medida casi sin poder, no, es un instrumento que nos sigue costando mucho trabajo tener, pero claro que de deudas ajenas y de deudas contratadas por gobiernos que no dan cuentas, pues los mexicanos y los latinoamericanos en general tenemos amplia experiencia. Habría que subrayar la frase inicial de Justino López. El pueblo griego le da una lección al mundo y a México cómo frenar los abusos de la banca internacional. La señora Cárdenas, que nos llama en Naucalpan, dice, los alemanes reciben órdenes de los jerarcas financieros del mundo. No es que estén despistados, solo hay que ver quién se beneficia de esta crisis, el dólar. Este mismo platicaba ya el doctor. Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón, México sigue siendo colonia española por medio de OHL, a quien le dan prácticamente todas las obras, llevándonos carretadas de dinero y están por salir de su crisis mientras que México va a la deriva. Si este escándalo de OHL que no cesa. Es que el problema es que no es escándalo, ¿no? O sea, debería de ser, o sea, yo no entiendo cómo el secretario de transporte sigue en su puesto. Como los jueces, el gobernador del Estado de México y el exgobernador. Y bueno, o sea, ¿cómo no es un escándalo? Es gravísimo. Dice Agustín Mondragón, que nos llama, muchas gracias por llamarnos. Dicen los opinadores de la macroeconomía mexicana que es estable, pero el 90% es extranjera y el 10% es de empresarios mantenidos por el gobierno. La economía mexicana está decreciendo y vamos a estar como Grecia, ya que nuestra deuda es del FMI y el Banco Mundial, además de bancos extranjeros. Y efectivamente, como comentábamos hace 8 días, el problema de la deuda vuelve a asomar en este país, de la deuda privada y de la deuda pública particularmente, y ahí hay casos verdaderamente pavorosos de los endeudamientos de gobernadores corruptos, ¿no?, que no han dado cuentas de por qué esas deudas están ahí y sin embargo las vamos a tener que pagar en algún momento o alguien va a querer venirnoslas a cobrar. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Llámenos 5536-8989 o Lada sin costo 01800-5052-688. Upstairs. Pues aquí estamos de regreso. ¡Qué muchacho que canta! ¡Qué bárbaro! ¡Qué ricura de canción! ¡Qué ricura de canción! Y ¡qué tristeza de país! Ahora que tú terminabas en el primer tiempo hablando de la corrupción y la impunidad, lo que nos temíamos, Tania, hoy la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal exoneró a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, expresidente del PRI capitalino, acusado desde hace más de un año de encabezar una red de prostitución. A pesar de que se contó con el expediente, en el expediente con más de 318 declaraciones, 587 elementos diversos entre interrogatorios que incluyeron a trabajadores y extrabajadores del PRI, peritajes y la revisión de llamadas telefónicas, el agente del Ministerio Público no encontró elementos para ejercer acción penal en contra del señor Gutiérrez de la Torre. Ayer el juez 14 de Distrito de Amparo en materia penal en el Distrito Federal, Alberto Díaz, instruyó que se resolviera la situación jurídica de Gutiérrez de la Torre. Ante ello, hoy, el agente del Ministerio Público, el señor Francisco Soriano Velasco, dio a conocer que no se encontraron pruebas de la presunta red de prostitución denunciada el 2 de abril de 2014 en el espacio de noticias de Carmen Aristegui en MBS Radio, quien por cierto está fuera de esa estación desde hace casi 4 meses. El 15 de marzo fue despedida Carmen Aristegui, cuyo reportaje pues dio pistas muy amplias, muy grandes, sobre esta red de prostitución del señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Fueron tan contundentes las pruebas de aquel reportaje que el PRI nacional se vio obligado a destituir como presidente del PRI en el Distrito Federal, señor, aunque después lo protegieron y hoy goza también de la protección de las autoridades judiciales del Distrito Federal. Todos recordamos este caso, que como tú muy bien dices, fue producto de una labor de investigación del equipo de Carmen Aristegui, que siguiendo la pista de unos anuncios publicados en periódicos nacionales donde se solicitaba personal femenino, una reportera en condición de infiltrada para proteger su seguridad, pues construyó, llegó directamente incluso casi a las finales de la contratación en entrevistas donde se le planteó que parte de su trabajo iba a ser prestar servicios sexuales al expresidente del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez. Este caso que fue seguido, transmitido, publicitado y después por distintas mujeres que fueron víctimas de esta situación, presentadas las denuncias correspondientes y apoyadas por distintas organizaciones de derechos humanos y de defensa de mujeres, particularmente alrededor de la trata de personas, pues después de este más de un año, llega a esta situación en términos de la investigación que tenía en sus manos la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y el Ministerio Público, y esto es lo importante que reiterar porque es lo que pasó hoy, determina que no encontró pruebas para inculpar a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por esta red de prostitución. Pues un hecho duro, duro, si a eso sumamos en el contexto nacional de la impunidad y si también a ello sumamos pues la ausencia en los micrófonos justamente también de Carmen Aristegui. Voy a reproducir finalmente el textito que viene en la página en internet de Aristegui Online, que bueno, centra el asunto, la gravedad de la impunidad en este país. Un audio de casi 4 horas grabado el año pasado por una reportera de MBS, quien se infiltró en las oficinas del PRI del Distrito Federal inculpa directamente al exdirigente de ese partido, Cuauhtémoc Gutiérrez, en una red de prostitución. Otras pruebas son los testimonios directos de mujeres reclutadas e incluso una investigación periodística del periódico Reforma de hace más de una década sobre una operación similar por parte del priista. Tania, pues no es nada novedoso. Ya nosotros sabíamos que entre el PRI y el Partido de la Revolución Democrática hay acuerdos que a veces incluyen la reforma fiscal y otras la complicidad. Exonerado este señor, que seguramente no ha perdido su fuerza política dentro del Partido de Revolución Institucional, y seguramente en unos días harán un acto de desagravio, un homenaje, porque resulta que el señor está libre y es inocente, tal cual lo pregonó el periodista Ciro Gómez Leiva, que se convirtió prácticamente en defensor de oficio de semejante priista. Sí, y en esas condiciones, Juan Manuel, pues se hace un escenario pues muy triste en términos de la impunidad, de nuestras libertades, porque en verdad yo también creo que otro elemento para entristecerse de la noticia de hoy también es el hecho de que el espacio donde esta investigación dio luz y donde se visibilizó y se dio a conocer a la opinión pública no exista más, y no exista más desde hace 4 meses. Y pues en un escenario muy nebuloso de quién sabe cuántos meses más y lo que nos ha costado en términos de libertad de expresión a todos. Creo que en estos meses hemos pasado de cosas que pensamos que no eran posibles, ¿no? Y se van normalizando. No era posible que se le quitara un espacio tan importante como el de Karen Aristegui y finalmente ese golpe vino. No era posible que el gobierno de la ciudad no diera cuenta de una investigación seria y profunda sobre este caso y se generara alguna expectativa de justicia y de legalidad. Pues ahí tenemos el resultado. No es posible para seguir con casos similares que también se resolvieron esta semana o que cumplen, digamos, años esta muerte del niño en Puebla a manos de la autorización de la ley bala y por vías de la fuerza de la policía poblana que disparó gases lacrimógenos, donde este niño resultó muerto. Un procurador que dijo que habían sido los cuetones que los propios manifestantes habían lanzado y que eran los que habían matado al niño, y sigue en su puesto y no pasa nada, y las advertencias de la Comisión de Derechos Humanos tampoco proceden y las disculpas no proceden, y sigue la investigación de los desaparecidos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y no tenemos resultados ni investigación, ni la nueva procuradora vuelve a decir nada, y esta suma y suma y suma de casos impunes pues nos deja en una situación de desaliento, Juan Manuel, el flamante y de indignación. Secretario de la Función Pública, el señor... Ah, bueno, ni hablar de las casas, Virgilio, ¿verdad? Andrade, ¿dónde están las investigaciones sobre la Casa Blanca, por ejemplo, para no meternos con las otras? Yo recuerdo la conferencia de prensa o mensaje que dio la señora de Peña Nieto, ¿cómo se llama esta? La Gaviota. No, ¿cómo se llama? Angélica Rivera. Que dijo que a pesar de que ella había comprado esa casa con el fruto de su esfuerzo y la liquidación de Televisa, la presión social había sido tan fuerte que iba a vender esa propiedad. No tenemos ninguna investigación al respecto. Y bueno, pues hoy se une un caso que además, en el caso del PRI del Distrito Federal, es muy lamentable, porque se trata nuevamente de actos que involucran la discriminación de la mujer, la violencia contra las mujeres, señoritas a las que les ofrecía trabajo el PRI para trabajar en cuestiones de secretarias de administración y que a la hora de la hora de lo que se trataba es de hacerlas caer en una red de prostitución al servicio del hijo del zar de la basura, el señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Un elemento, pues, muy muy duro, en, como yo diría, en este escenario general. Así que en este tal vez último programa de esta primera fase del año, porque nos vamos a un receso de verano. De nomás junto, 2 semanas. Nomás junto con esta institución que tiene vacaciones ya desde esta semana. Hoy venimos a platicar un día, una semana más, pero los próximos 2 jueves no vamos a estar en vivo. Estaremos de alguna forma, pero no estaremos en vivo. Y regresamos en 2 semanas, Juan Manuel. Sí, pues que tenga usted también unas bonitas vacaciones, que descanse de nosotros un poquito. Buenas noches, muchas gracias, estuvimos con ustedes como siempre en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz y en los micrófonos Tania Rodríguez. Que pase un feliz verano pese a todo, nos escuchamos aquí en 15 días. Un abrazo. Y Juan Manuel Valero, que simplemente les desea que tengan una muy, muy bonita noche. Adiós.